Kim Loaiza, Jay, el del teclado, MK, Space Music. Si los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy cansando. No hagas caso si te dicen que ando con fulano. Yo te pregunto, ¿pa' qué me celas? Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera. Te creas tuto, pero es más fácil cambiar a un hombre por otro. Que cambiar de celfo, no seas tan bruto. Celoso, te ves muy tierno, mi amor, pero ya. No seas celoso, y con mis amigas no hagas celoso. Y aquí te sacará de maloso. Si soy coqueta, solo es por gozo. No seas celoso, y con mis amigas no hagas celoso. Y aquí te sacará de maloso. Si soy coqueta, solo es por gozo. Los celos fueran oro, serías millonario. Con esas manías, papi, ya me estoy cansando. No hagas caso si te dicen que ando con fulano. Yo te pregunto, ¿pa' qué me celas? Yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera. Me celas, yo estoy pa' ti, no estoy pa' cualquiera.